gusta observar. Tengo es un muchos pies de la vanidad. Dota al hombre. Es insuficiente. Y hable bien. Os da esta extraordinaria virtud. Y que hace luego los desliza para pasárselo en grande. Para reírse de vosotros. Diabole virtus in lumba est. La virtud del diablo. Yeah. dejarse seducir por las dudas de ¡Gracias!